8:54 PM. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos toca el apartado número 5. Continuamos en el capítulo 25, la justicia de Dios. Y el apartado se titula el estado de impecabilidad. En este apartado es muy claro desde el principio de que si en nosotros todavía existe el deseo de atacar, pues entonces pues tenemos en nuestros pensamientos una guía que no queremos, ¿no? El que nos está guiando es el ego. El estado de impecabilidad es simplemente que todo deseo de atacar ha desaparecido. Entonces, si ya desapareció todas esas ganas, ese deseo de que yo me siento atacado, atacada, yo ataco, en el mundo se ataca, si todavía existe esta creencia o lo seguimos viendo, lo leemos y lo creemos, entonces no estamos en este estado de impecabilidad. O sea, cuando tú ya estás por este otro lado, el otro lado de la cordura, pues no hay razón para percibir al Hijo de Dios de ninguna otra forma excepto como es impecable. Entonces, si nosotros seguimos guardando esa necesidad, ¿no?, de que haya culpabilidad, entonces vamos a seguir por la vida creyendo en las ilusiones. Y obviamente viendo pecado y ataque en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tanto el ataque como el pecado son una misma ilusión. Cualquiera que sea que estemos creyendo una ilusión, un ataque, el pecado, cualquiera que nosotros le estemos dando fuerza, pues nos va a hacer vulnerables. Vamos a creer que realmente pues está sucediendo pues este tipo de noticias en nuestra vida, ¿no? O este tipo de acciones en nuestra vida. El ataque convierte a Cristo en tu enemigo y a Dios junto con él como si fuera alguien que nos está castigando. ¿Cuántas veces te sientes tú desprotegido en el día? ¿Cuántas veces te sientes solo o sola? ¿Cuántas veces sientes que pues en la vida no se te da lo que tú mereces? ¿Cuántas veces te sientes pues solitario, como que pues no hayas la puerta, no hayas el camino hacia dónde dirigirte? ¿Cuántas veces sientes eso? Si es muy constante, entonces hay muchos pensamientos en tu mente que están distorsionados, que están totalmente fabricados por humo, que están fabricados por miedos, por pesadillas. ¿Por qué? Porque estás durmiendo. Cuando uno duerme, no se da cuenta de lo que es la realidad, de que estás despierto, ¿no? Simplemente sigues dormido y no te das cuenta que hay que despertar. Pero una vez que te despiertas, pues todas esas pesadillas se desvanecen. Todas esas ilusiones se desvanecen. Entonces, ¿qué necesidad tengo de querer conservar el pecado y de querer conservar el ataque en mi vida? ¿Qué necesidad? ¿Para qué me sirve? ¿Para sentirme más inseguro, insegura? ¿Para sentirme más que alguien más? ¿O para sentirme de que tengo que luchar, de que tengo que planear cosas para que mi vida pues sea mejor? Recuerden que todos este tipo de pensamientos son los que realmente nos están generando pues todas estas emociones que no queremos. Todo este tipo de pensamientos son los que nos hacen justificar el ataque y que nos hacen justificar la separación. Si yo me viera a través de los ojos del Espíritu Santo y si yo viera a todos a través de la impecabilidad, el mundo sería como un cuento de hadas. Sin embargo, no lo vemos así, no lo queremos ver así, porque si quisiéramos verlo ya lo estaríamos viendo y viviendo, de tal manera de que no me vería separado de nada y me vería unido con el todo. El Hijo de Dios solo nos pide una cosa, que le devuelvas lo que es suyo, para que así puedas tú participar de ello con él. Por separado, ni tú ni él lo tienes. Y así pues no sirve a nadie, a ninguno de los dos. Pero si tú dispones de ello juntos, os proporcionará a cada uno de vosotros la misma fuerza para salvar al otro y para salvarse a sí mismo junto con él. Entonces, hoy vamos a devolverle lo que es suyo. ¿Qué es suyo? La verdad. ¿Qué es suyo? El amor. ¿Qué es suyo? La unión. Hoy voy a perdonar el mundo. Ya no voy a decirte a tal persona, si no has perdonado a tal persona, pues creo que no has comprendido realmente qué es el perdón. No has comprendido totalmente qué es el amor. Has querido conservar esos hilos para mantenerte sujeto al odio, al coraje, porque cuando uno no quiere perdonar, no me vengan a decir de que no perdono, pero pues tampoco odio. Cuando uno no quiere perdonar es porque no ve el amor en la otra persona, no ve la unión. Es muy fácil decir, sí, perdono a mis hijos, perdono a mis padres, perdono a mis hermanos, nada más a mi entorno cercano. Pero a un amigo, a un familiar lejano, a una persona que no es tu familiar, pues decir, ¿por qué voy a perdonarlos? Si seguimos con ese tipo de ideas, pues nos alejamos totalmente de la realidad. No podemos ver la impecabilidad porque no queremos verla. No queremos, en pocas palabras, salvarnos y salvar al mundo. La salvación no supone ningún sacrificio para nosotros. Porque cuando nosotros salvamos al mundo y nos sentimos salvados, pues nos liberamos. Todo lo que hay en nuestra vida tiene un significado muy distinto al que antes creíamos. O más bien, carece de significado porque comprendemos de que a través de nuestra información, a través de nuestro conocimiento, pues no vamos a llegar a la verdad, ¿verdad? ¿Verdad, verdad? Yo no sé si tú sientes coraje, ira u odio en esos momentos. Pero si tú sientes odio por alguien más, entonces estás sintiendo odio contra ti mismo. Y si hay odio en ti, es porque aún sigues guardando la creencia de que Dios es impotente para salvar lo que Él creó del dolor del infierno. Cuando tú ya realmente crees que Dios es impecable, que Dios tiene pues la fuerza necesaria para otorgártela a ti, el amor ilimitado para dártelo y compartirlo, si tú crees de esta manera, entonces no hay por qué conservar esos pensamientos y esas ideas en las cuales pues sigues guardando al odio, a la ira, al resentimiento. Cuando uno guarda resentimiento, posteriormente se convierte ¿en qué? En rencor. El resentimiento que nosotros conocemos se convierte en rencor. Y ese rencor es igual a odio. Y ese odio es igual a separación. Y esa separación es igual a ego. Perdona a todo el mundo. Perdónalo por completo. Trae a esas personas que no has querido perdonar y libérate de esas emociones, de esos hilos, córtalos. No los necesitas. No necesitas justificar el por qué no quieres perdonar. Cuando tú realmente perdonas, te darás cuenta de que la vida no te va a volver a poner esa situación una y otra vez. Cuando se nos aparece la misma situación en diferentes circunstancias, decimos, uy, parece un castigo. No, no es un castigo. Es la oportunidad de aceptar lo que se nos está otorgando, pero aceptándolo con amor. Cuando tú aceptas la situación con amor, se incluye el perdón. Imagínate que viene esa persona a la que no has podido perdonar. Entonces, esa situación, cuando tú la aceptas, aceptas a esa persona y aceptas la situación, el entorno con esa persona, con todo lo que está sucediendo con amor, entonces ya no hay lecciones más para ti. Ya no te los va a presentar la vida. ¿Por qué? Porque ya aprendiste. Inclusive cuando lo vuelvas a ver o la vuelvas a ver, pues te darás cuenta que ya no te va a causar absolutamente nada. Nada que no quieras vivir. La vida te va a dar exactamente lo que necesitas. Y si lo estás, si estás viviendo tu vida de una u otra manera, es porque así es como tiene que ser. No hay que darle tantas vueltas, tanto significado a algo que pues simplemente nosotros no comprendemos desde nuestra pequeña perspectiva, ¿no? Cuando creemos saberlo todo, es cuando sufrimos. ¿Por qué? Porque las cosas no son como nosotros las planeamos, no se nos están dando como nosotros queríamos. Entonces, desde nuestra pequeña perspectiva, pues eso es lo que vemos. Eso es lo que creemos que es nuestra vida. Pero cuando ampliamos nuestra perspectiva y decimos, ok, hay algo más que yo no comprendo, así que lo voy a aceptar, no lo voy a analizar, lo voy a vivir y le voy a añadir un toque de amor. Pues la vida se te va a transformar, porque hasta los momentos que tal vez, híjole, dices, están bien oscuros, ahorita ya no los veo oscuros. Hay situaciones en las que hay personas que saben manejar momentos pues muy difíciles desde nuestra perspectiva, ¿no? Que nosotros lo analizamos como algo difícil, que para todo tienen una solución, para todo pues tienen las palabras de aliento, las palabras correctas, el ánimo correcto, ¿no? Para hacer más ameno el momento. Son personas que no van luchando con lo que la vida les está otorgando. Lo ven como algo normal, o sea, si sales y sales con una ropa tal vez de verano y de repente baja la temperatura y empieza a llover y llueve con frío, pues no se va a quejar. ¡Ay, no! ¿Por qué? Tal vez le va a dar risa. ¡Ay, mira! Sí hay personas así, la verdad. ¿Pero por qué? Porque se adaptan a la situación, se adaptan a lo que la vida les está dando. Y si así no los está dando, es por alguna razón y hay que vivirla así. No hay que tratar de rechazarla. Mira a tu hermano otra vez, pero con el entendimiento de que él es el camino al cielo o puede ser al infierno, según tú lo percibas. Y no te olvides de esto. El papel que le adjudiques se te adjudicará a ti. Y por el camino que le señales, caminarás tú también. Porque ese es tu juicio acerca de ti mismo. Entonces, así que hay que ser muy claros con ello. Lo que tú estás percibiendo es porque así tú has decidido percibir. El papel que tú le pongas es el mismo papel que te vas a poner a ti. Todo lo que veas es parte de ti. Y lo único que haces es una expansión de ti. Y bueno, vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección 191 y nos dice: soy el santo hijo de Dios mismo. Soy el santo hijo de Dios mismo. He aquí la declaración de tu liberación de las cadenas del mundo, y he aquí asimismo la liberación del mundo entero. ¿No te das cuenta de lo que has hecho al asignarle al mundo el papel de carcelero del Hijo de Dios? ¿Qué podría ser entonces sino un mundo depravado y temeroso, amedrentado por las sombras, vengativo y salvaje, desprovisto de razón, ciego y enajenado por el odio? ¿Qué has hecho para que este sea tu mundo? ¿Qué has hecho para que sea eso lo que ves? Niega tu identidad y ese es el resultado. Contemplas el caos y proclamas que eso es lo que tú eres. No ves nada que no dé testimonio de ello. No hay sonido que no le hable de la flaqueza que hay dentro y fuera de ti, ni aliento que respires que no parezca acercarse más a la muerte, ni esperanza que alientes que no haya de acabar en llanto. Cada vez que nosotros negamos nuestra verdadera identidad, no podremos escaparnos de la locura. Y la locura es algo antinatural, no es algo que sea real, que se esté dando con el todo. Entonces, ¿por qué queremos seguir en la locura? Cuando reconocemos nosotros que somos el santo hijo de Dios mismo, entonces nuestra perspectiva va a cambiar bastante sobre lo que es la vida. Alégrate el día de hoy, porque vas a salir de ese momento oscuro, de ese momento tenebroso, ¿no?, del que puedes estar viviendo. Lo único que necesitas es decirte: soy el santo hijo de Dios mismo. No puedo sufrir ni sentir dolor. No puedo sufrir pérdidas ni dejar de hacer todo lo que la salvación me pida. Te lo voy a volver a repetir. Soy el santo hijo de Dios mismo. No puedo sufrir ni sentir dolor. No puedo sufrir pérdidas ni dejar de hacer todo lo que la salvación me pida. Y con ese pensamiento, pues todo lo que contemples va a cambiar por completo. Un milagro ha iluminado todas las lúgubres y viejas cavernas en las que los ritos de la muerte reverberaban desde los orígenes del tiempo. Entonces el tiempo ya no tiene dominio sobre ti ni sobre el mundo. Ahora es solamente milagros, hay un camino despejado, alumbrado, ya no hay oscuridad, solamente hay luz. Te percibes a ti mismo fuerte, no débil y frágil. No estás con vanas esperanzas, no tienes anhelos frustrados. ¿Por qué? Porque sabes que cada paso que das lo das seguro y lo das perfecto y lo das en el momento. Deja que el Hijo de Dios despierte de su sueño y que al abrir sus ojos santos regrese para bendecir al mundo que Él fabricó. Ese mundo es el en el que quieres vivir. Entonces, ¿estás dispuesto a vivirlo ahorita? Libérate de las ilusiones, libérate de las ataduras, libérate de esas ideas que tienes sobre lo que no es la vida. Porque la vida en sí es perfecta. Tu momento es el ideal. Y lo único que tienes que hacer es reconocerlo. ¿Por qué? Porque tú eres el santo hijo de Dios mismo. No puedes sufrir, no puedes sentir dolor, no puedes sufrir pérdidas ni dejar de hacer lo que la salvación te pida. Y con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales y ahora los voy a dejar con la reflexión del día, que se titula Vida después de la muerte.